Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987, a través del 104.5 de la FM, las 24 horas del día, el 96.6 de la FM, entre las 12 de la madrugada y las 2 de la tarde, o también en internet en www.radiobronca.info y la página del podcast, que es podcast.radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos a Taoxian Chuan. Thank you. Bien, pues aquí estamos de nuevo retomando el programa en una nueva conquista de los sonidos después de un par de semanas de parón por motivos varios. Y como os he dicho en la intro, esta tarde, esta hora la dedicaremos a Tausen Schoen, alemán de nombre real Helge Siel, el cual fundó en 1988 junto a otros dos chicos, Martin Gischel y Stefan Knapp, el reconocido grupo de ambiente hipnótico y paisajes sonoros dronísticos Maerortri. Permanecieron juntos hasta el año 1996, dejando tras de sí una marcada huella en la música ambient postindustrial, deudores como eran de una huella todavía mayor, valga la redundancia, que era la que habían dejado durante la década de los 80 el grupo de Newcastle Soviet France, con un genio de los sonidos que vamos a escuchar en el programa de hoy a la cabeza, como es Robin Story, más conocido por el alias Rapun. A día de hoy continúa todavía en activo. Mientras Stefan Knapp y Martin Gischel han permanecido juntos produciendo, publicando discos bajo el nombre Trom, Helge Siel ha continuado en solitario, habiendo publicado hasta la fecha 7 álbumes, el último de ellos en el año 2010. Comenzamos escuchando un tema del segundo de estos álbumes, Neurophysiological Foundation, autoproducido y publicado por él mismo en una tirada limitada en el año 99. El título del tema es Deepland. Thank you. Aquí continuamos en esta cuarta conquista de los sonidos. Os comentaba anteriormente la fuerte influencia que había tenido Rapun en las tres personas que fundaron Minor Tree, y buena prueba de ello es esto que acabamos de escuchar. Música cargada de atmósferas hipnóticas, un loop que recorre todo el tema y un pulso o percusión tratada como si de un eco lejano se tratase. Este tipo de sonidos eran muy característicos en los álbumes de Rapun durante los 90, sobre todo, álbumes como por ejemplo Easterly 6 or 7 o Teen of Drum, muy recomendables los dos desde luego, publicados por cierto por el mítico sello holandés Stalplat. Continuamos escuchando a Tausend Schoen, ahora con un tema todavía más rítmico y tribal, con el título Near Analog, de su siguiente álbum, que es el tercero, John Mate, publicado en el año 2001 por un pequeño sello alemán llamado Daxtool. dejamos atrás esta interesante mezcla de sonidos y ritmos electrónicos y acústicos y continuamos con su siguiente álbum, Yoshiwara, del año 2007, publicado en formato CDR por otro pequeño sello alemán, Kafue System. Contiene algunos temas de largo desarrollo, por encima incluso de los 25 minutos, como el caso de So Long, precisamente del que vamos a escuchar ahora aproximadamente los 15 primeros minutos. Se puede decir que es un tema subdividido en cuatro subtemas. Los primeros minutos con una especie de pequeña pieza de piano minimalista acompañada por un rumor atmosférico que acaba dando paso a una música de carácter ritualista de ritmos primitivos en los dos siguientes tramos musicales para finalizar con un ambiente denso y profundo en los últimos minutos. Es un buen viaje sonoro, realmente bello. Os dejo con él. Thank you. que os decía en la presentación del tema, un verdadero viaje sonoro, realmente muy, muy bonito. Merece la pena escuchar no solo el tema completo, sino también todo el álbum Yoshiwara, ya que, bueno, bajo mi punto de vista, es el mejor álbum que ha creado hasta el momento. Por internet no es muy difícil conseguirlo. Otro punto en común que tiene Helge Siel con Robin Story, Rapun, es que habitualmente ellos mismos se encargan del artwork de sus discos, además con un estilo bastante similar. Son dibujos por lo general abstractos y con una cierta variedad colorista. Se pueden ver algunos de ellos en sus respectivas páginas web. Con el próximo bloque musical vamos a terminar el repaso por la discografía de este alemán, Tausend Schoen, con dos temas largos de sus dos últimos álbumes. En primer lugar, Sono y Balls Feels Like Goods, extraído del Amish Glamour Music for the Sixth Sense, publicado en 2008. Dura 12 minutos en total, escucharemos más o menos unos 8 minutos y así tenemos tiempo para escuchar más o menos la mitad de Moon, que será el tema que sonará a continuación, publicado en el álbum homónimo a finales del año 2010. Pues venga, os dejo con este bloque musical de unos 16 minutitos más o menos. Thank you. con esto vamos a terminar ya la conquista de los sonidos de hoy. Si en el último programa nos explayamos con la palabra, hoy hemos dejado sonar la música, que de hecho no deja de ser el objetivo de este espacio. Recordad que estáis escuchando La Conquista de los Sonidos, programa sobre música electrónica no convencional en Radio Bronca, todos los domingos de 7 a 8 de la tarde. Ya tenemos una repetición semanal, la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2. Tenéis más información acerca del programa, historias relacionadas con él, en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com, o si no, también tenéis disponible un email para hacer llegar cualquier consulta, sugerencia, recomendación que tengáis. La dirección es sonidosnorestringidos@gmail.com. Nada más por hoy, nos escuchamos la semana que viene de nuevo. Salud y radios libres. Since